y eso, ese reclamo que tiene que ser permanente de que miremos a las infancias, cuidemos a las infancias, porque es un compromiso de toda la sociedad. La presento, ella se llama Fernanda Maidana, como dije, es de General Pico, ya la saludo. Hola Fernanda, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, bien, bueno, como se puede muchas veces, ¿no? Como se puede, sí, es verdad, digo lo mismo. Sí, Fernanda, contame qué es lo que pasó con tu niña y cuál es tu reclamo hoy. Sí, mi reclamo es por un tema de abuso sexual. Mi nena fue abusada cuando tenía 7-8 años. Bueno, pasamos todo el proceso que lamentablemente tuvo que pasar. Llegamos a una condena de 12 años, pero resulta que cuando salió la orden de detención no estaba esta persona, si es que se lo puede llamar así. Se fugó, Fernanda. Se fugó, sí. Sí, le dieron mucha libertad, digamos, o sea, hizo lo que quiso, porque lamentablemente ¿cuándo? La justicia así. Sí, contame, ¿cuándo fue el juicio? ¿Cuándo lo condenaron? El juicio fue en septiembre. Fueron 2 días. Uh-huh. Bueno, fueron a declarar los peritos, obviamente, todo el policía que me tomó declaración. Bueno, la cámara de Gesell, de ella y de los hermanos, pero sí. A los días salió la condena y bueno, nada, resulta que le dieron la posibilidad de apelar y me decían, tenés que esperar que él pueda apelar, tenés que esperar tantos días. Después que apeló, me dice, ahora tenés que esperar que de Santa Rosa, no sé qué, 10 días más y así y así. Y bueno, cuando me avisaron que estaba la orden ya de detención, me entero al otro día que no lo habían encontrado. A ver, Fer, vamos a contar un poco. ¿Fue un juicio abreviado? Sí, yo en realidad esto lo había pedido para mantener en bajo perfil la identidad de mi nena, obviamente. Bien, para no exponerla más, sí, para no exponerla más. Tal cual, demasiado había pasado. Sí, seguro, esa tortura que tienen que pasar las niñas o los niños ante una situación. Como si no fuera suficiente lo que les pasó. Encima después la revictimización espantosa. Sí, tal cual. Y una vez que salió el juicio abreviado, que salió una condena, ¿él no estaba detenido con preventiva antes de llegar al juicio? No. No. No, claro. Para nada, no. Ahí. No, estuvo un año nomás domiciliaria, le habían dado por supuesto problema del corazón. Ah, mira. Hasta esos beneficios tienen, sí. Hasta esos beneficios. Y después, como la condena se tardó por el tema de la pandemia, lamentablemente lo soltaron. ¿Y ahí nadie... fue donde se profugó? Sí, nadie, o sea, nadie lo vigiló, nadie hizo control. Olvídate. Ni siquiera mi hija. ¿Sabes las veces que me dijeron, te vamos a mandar una asistencia social? Porque llegaba yo rendida a los pies de todos pidiendo que me ayudaran, porque mi hija sinceramente estaba muy mal, muy deprimida, llegó a querer matarse y nadie fue, ni nadie va tampoco, nadie me dio una mano, nadie me escucha, salí a hablar con los medios me ignoran, soy yo la que está publicando con grupos de chicas que me están dando una mano terrible en publicar la foto, en que la gente... A ver si nos ayudan, pero yo creo que la gente está ya como que ya lo dejó, no sé si para ellos es algo normal o qué, ya veo que no publican la foto, o sea, que no me ayudan a compartirla y como mamá me entra la desesperación. Uh-huh. Porque mi nena hoy en día está en mi casa encerrada, con miedo, me pide que la lleve y la traiga al colegio, que hoy ya es grande dentro de todo y se manejaba sola. Pero bueno, ya ahora tiene miedo y a mí quién me da una respuesta. Me dicen que están haciendo todo, que están trabajando full en el caso, pero yo no veo nada, no veo nada. Uh-huh. ¿Cómo? Vamos a dar el nombre de este canalla. Fabricio Sebastián Trincheri. Fabricio Sebastián Trincheri. ¿Alguna sospecha vos tenés de dónde puede llegar a estar? ¿Familia que lo esté...? Claro, sí. Yo aporté datos que me han pedido, que creo que tampoco es mi trabajo, me parece. Mi trabajo como mamá es cuidar a la nena, nomás. Pero bueno, aporté también los datos que más pude, ¿viste? Sí. Sí, él tiene una hermana que es enfermera en Buenos Aires. Tiene gente conocida en muchísimos lados, gente que lo puede haber ayudado acá incluso. Claro. aportaste pero, todo eso, digo, como para que sí, lo busquen. Sí, me canso de decirle todos los días, de escribirle y pedirle, seguí a tal persona, yo sé que tal persona te va a decir dónde está, pero no, yo la verdad que no, ya no sé qué más hacer, llegué al punto que no sé, estoy pidiendo que me ayuden a los gritos y no veo nada. Fernanda, vos decías recién que no hubo demasiado acompañamiento para vos, por lo menos de los organismos del Estado. Algo que estamos reclamando permanentemente, ¿viste? Sí. Siempre. O sea, la niña no ha tenido una contención psicológica, no ha tenido... No, la nena iba porque ahora no está yendo en este momento... a una psicóloga, pero una psicóloga del hospital, donde sí. Yo iba y sacaba el turno. Claro. Pero a mí nunca me pusieron a nadie. Me dijeron que me iban a mandar a mi casa una y nadie fue. Nadie fue. ¿Vos o la niña tenían abogada defensora o abogado? Sí, tenía un abogado. Tengo abogado particular yo. Ajá. Y bueno, ¿y por ahí no podés hacer un poco más de presión, digo, ya teniendo un abogado? Es que en realidad, sí, yo ya lo hablé con él. En realidad, en principio, lo que me había dicho Fer, primero que nada, publicalo, que todos sepan lo que está pasando. Yo en su momento no quise. Ahora lo hablamos con él y dice, yo estoy atado de pie de mano, Fer. Yo hasta acá llego mi labor, o sea, en lo que yo pueda ayudarte. Pero estoy en la misma que vos, ir a hablar y que nos tomen el pelo. Porque nos toman el pelo. Es tremendo. Tremendo escuchar estas cosas, aunque no nos sorprende, te digo, Fernanda. ¿Sabés cuál es el tema que yo le digo a todo el mundo, que por ahí tomen conciencia y se pongan en mi lugar más que nada? Sí. Es que esta persona para mí ya está jugada. Entonces, tarde o temprano yo sé que va a aparecer, lo van a encontrar o lo que fuera. Sí. Pero ¿y si antes de aparecer, antes de que lo agarren, le hace algo a mi hija? Sí, sí. Por supuesto. ¿Quién que se pone niña, en mi lugar de mamá? Tu niña sigue estando en riesgo y así como tu hija, muchas un montón más, de chicos más que más, no... Claro, chicas, chicos, hay gente que yo ayer justamente hablaba con una de las chicas, le digo, chica, no todo el mundo maneja redes sociales, no todo el mundo sabe, no le conocen la cara. Sí. Entonces hay muchos chiquitos que corren el mismo riesgo, lamentablemente, que lo que le pasó a mi nena. Por supuesto, por eso tenemos que alertar ante estas cosas, sí, tal cual, porque hay otras niñes en riesgo ante estos canallas que están sueltos. Sí, tal cual. Vos decías por ahí en un posteo que ibas a hacer algunos afiches con su cara y... Sí, yo llegué a ese punto, lamentablemente, papelar, bueno... Papelar la ciudad, digo, considerando... Íbamos a hacer una marcha, lo cual suspendimos, obviamente, por lo de Lucio, que era muy entendible. Sí. Yo decidí dejar el lugar, obviamente, para su reclamo. Sí. Pero bueno, sí, dije eso. Si no veo que no me dan bola, que no pasa nada, tengo que empapelar todo pico, y yo lo voy a hacer. Claro que sí. Yo lo voy a hacer porque necesito que todo el mundo lo conozca, que todo el mundo vea la cara de esta lacra y que me ayuden. Tal cual. Y es una manera también, ¿no? Primero, una manera para vos de poder sacarte la bronca de alguna manera y hacer alguna acción. Y sí, inevitablemente necesitamos que todo... Yo me mantuve todo... muchísimo tiempo tranquila, callada, sumisa, por el tema de que, bueno, no quería que sepan, ¿no? Pero ya está, ¿hasta cuándo voy a estar callada? ¿Cuántas nenas, como mi nena, van a pasar lo mismo que yo? No, vos sabés que o sea, las mujeres... creo que tampoco vivimos en un lugar tan grande como para que no lo encuentren. Es muy raro, sí. Seguramente, yo digo, no sé, que ya no debe estar en pico, se me ocurre. No, yo calculo que tampoco, pero bueno, igual. Bien. Voy a compartir ahora en mi Face la foto del canalla... para difundirlo, Fernanda, y que todas y todes difundan por lo menos esta foto, esta cara, para que se conozca, para que alguien si pueda aportar algún dato y estemos pendientes de lo que sucede. Y bueno, desde acá todo nuestro acompañamiento, nuestro apoyo, y estamos para lo que necesites, ¿sí? Yo les agradezco un montón, la verdad que muchas gracias por el espacio, para mí es muy importante que me escuchen y que sepan. Claro que sí. Es lindo sentirme acompañada en este momento. A tu disposición, Fernanda. Gracias. Muchísimas gracias. Un abrazo enorme. Gracias, hasta luego. Hasta luego.